En nuestro episodio pasado conversamos sobre el arte de escuchar, cuán importante es saber escuchar para un Scrum Master y cuáles tips se pueden poner en práctica para mejorar en el arte de escuchar, especialmente cuando, si usted quiere que lo escuchen, necesita saber escuchar. Eso es vital para ganarse la confianza. En este podcast conversaremos sobre el arte de dar retroalimentación. Cuando usted observa que hay cierta conducta que realmente no está funcionando para el equipo o para un individuo, usted naturalmente va a querer ayudar al equipo o a la persona. Quieres ayudarlos a ver que esa actitud no es buena y que debe ser cambiada. Usted quiere compartir sus observaciones con la esperanza de que usted pueda influenciarlos a cambiar esa conducta. Pero honestamente a veces puede ser difícil saber cuál es la mejor forma de hacer que su mensaje cale, que realmente sea escuchado. Por ejemplo, si hay un miembro del equipo que ha estado actuando con falta de respeto, usted va a querer apuntar el problema, señalarlo en una forma que le vayan a escuchar. Entonces, el objetivo de este podcast va a ser explorar las formas en que nosotros, o cuál es más bien la forma adecuada en la que nosotros podemos asegurarnos que nuestro feedback va a ser escuchado, va a ser tomado en cuenta. El primer paso en el proceso de proveer feedback es separar la información básica, es decir, lo que usted vio o escuchó, de la evaluación y los sentimientos acerca de la situación. Tiene que separar esa información. Hable sobre los datos, esa información, desde su perspectiva, lo cual es diferente a un juicio subjetivo y ponerle sentimiento. No. Cuando usted hable sobre los datos que usted vio, usted lo va a hacer desde su perspectiva, pero desde la forma más objetiva posible. De ejemplos específicos de lo que usted vio y o escuchó, en lugar de dar su interpretación. Si usted puede dar esta información lo más pronto posible, va a ser más fácil para la persona recordar qué fue lo que esa persona hizo y por qué. Por ejemplo, cuando usted dice, mira Sofía, es que noté que usted seguía saliéndose de la reunión que teníamos ayer para hacer llamadas a su celular. Entonces, ese comentario es muy objetivo, nada más expresa y muestra el dato. Hace un resumen de su observación. Después queda usted con esa observación, puede continuar diciendo lo siguiente. Me preocupa que usted se haya perdido la explicación que Alberto estaba dando sobre el diseño en el que él ha estado trabajando bastante fuerte. Ese comentario que acaba de decir también hace un resumen de su evaluación, pero de nuevo de la forma objetiva de la situación. ¿Qué es lo que usted le preocupa? Muy bien, ahora es el turno de Sofía. Escuche, de nuevo, escuche qué es la interpretación, cuál es la interpretación o la versión de los hechos de Sofía. Puede ser que haya una buena razón para las acciones que ella hizo y que tal vez usted todavía no sabe. Por eso era muy importante no juzgar, ¿cierto? Sofía puede ser que estuviera atendiendo llamadas del kinder porque su hijo estaba enfermo. O puede ser que ella estaba atendiendo pedidos o llamadas de un equipo anterior en la misma empresa. Ella puede ser que no se diera cuenta que se perdió algo importante, o hasta puede ser que ella haya tenido tiempo para conversar con Alberto después de la reunión para ponerse el día. Ahora, si después de esta conversación usted todavía siente que hay oportunidad para mejora, haga sugerencias de cómo Sofía puede manejar esta situación de una manera diferente en el futuro. Busque formas en que tal vez Sofía le pueda dar, pueda tener sus propias ideas de cómo se pueda manejar esta situación mejor en el futuro. Con las ideas que le vaya a dar Sofía, con las opciones, busque los pros y contras. Y tengan una discusión saludable al respecto. Otro ejemplo, puede ser que un cliente, el que en Scrum llamamos tal vez el Product Owner o en XP el Customer, puede ser que llegue sin ninguna preparación a la reunión de planeamiento. Y eso puede ser una completa pérdida de tiempo para el equipo. Usted puede sugerir varias cosas, entre ellas ofrecerle trabajar con el productor en una reunión, en una sesión antes de la reunión de planeamiento para poderles ayudar a que se prepare. En lo que nosotros en Scrum conocemos como Product Value Grooming, tal vez. Puede ser que no sea un asunto de que no sepa cómo prepararse, sino que no tiene la información necesaria para prepararse. Y en ese caso puede sugerir que esa sesión sea con el líder técnico del equipo para que se prepare bien en la reunión. Cuando usted vaya a dar un feedback positivo, tome en cuenta que hay gente que no le gusta que se les adule mucho, es muy interesante, pero hay gente que no le gusta eso. Concéntrese en que, aunque el feedback sea positivo, siempre sea objetivo. Hágale saber qué fue lo que usted vio de nuevo en una forma objetiva y darle opinión de por qué la mejora fue algo realmente algo muy bueno. Por ejemplo, mira Miguel, noté que el build está corriendo mucho más rápido desde que usted lo reconfiguró. Por ejemplo, eso tuvo como consecuencia que ayer yo pudiera detectar un test que se estaba cayendo en un par de minutos, de manera que Julio fue capaz de arreglarlo antes de que él pudiera empezar una nueva tarea. Y eso es realmente bueno. Entre más rápido encontremos pulgas, es mucho mejor y más barato corregirlas. Y eso está muy bien. De nuevo, el feedback, cuando se presenta de esta forma, lo más objetivamente posible, tiene un mayor poder. El feedback a tiempo va a ayudar a empujar al equipo poquito a poco a mejorar sus propios procesos sin que usted los esté dirigiendo en decirles qué es lo que exactamente deben de hacer. A medida que el equipo empieza a beneficiarse de los cambios que ellos mismos pueden hacer en el proceso, usualmente ellos llegan a reflexionar más en cómo están trabajando juntos y aceptan la retroalimentación de cada uno de ellos de una forma más dispuesta, digamos. Cuando usted tiene que dar un feedback que nadie le ha pedido, de nuevo tenga también cuidado. Puede ser que la persona a la que usted le quiere ofrecer la retroalimentación, puede sentir que usted está metiéndose en algo que no le importa y que la está criticando. Si usted le da la retroalimentación así muy directamente, puede ser que moleste a la persona, de manera que el mensaje no cale hondo o que simplemente la persona sienta que es una persecución que le están haciendo. Entonces vaya despacio, empiece por pedirle permiso para compartir una retroalimentación que usted tiene con esa persona. Y ahora sí, tal como hemos hablado en los minutos anteriores, empiece a dar el feedback, separando la información básica objetiva y después dar un juicio de nuevo objetivo y empezar a tener la conversación sobre cuál es la visión que ellos tienen. Muy bien, ese ha sido el podcast de hoy sobre cómo dar retroalimentación. Pueden encontrar más información sobre Scrum, sobre cómo ser un buen Scrum Master en prontitud.com. Allí también encontrarán las fechas y detalles sobre el curso que voy a dar al final de mes sobre Scrum. Los invito a que vayan y los invito también a que nos escuchen en nuestro próximo podcast sobre cómo ser un buen Scrum Master. Hasta luego.